Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan PIBE llévatelo por 13.900 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Reapertura del hotel-restaurante Los Arcos de Quejana. Después de un mes de descanso, volvemos con energías renovadas y con un montón de novedades para este 2013. Empezamos celebrando Carnaval y San Valentín en el mes de febrero. Estamos ultimando los detalles de los menús y la organización de las dos fiestas, una para esconderse bajo un disfraz y divertirse y la otra para ponerse romántico. ¿Te apuntas? Llama al 945-399-320 o envíanos un mail a info@arcosdequejana.com. ¡Te esperamos! Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal? Después del fresquito de la mañana tenemos un mediodía espléndido con 14-15 grados y un poquito de sol. No mucho, porque las nubes altas dificultan su llegada, la llegada de los rayos. Pero la temperatura es agradable y parece que lo va a seguir así siendo durante el resto de los días hasta el fin de semana. Mañana dicen incluso que puede ser un día no invernal, sino más que primaveral, con temperaturas que van a superar los 17 o 18 grados en muchos puntos. Cuanto a la información de la jornada, esta mañana en rueda de prensa, la alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien, ha anunciado que el ayuntamiento de Amurrio ha vuelto a conseguir, sino en este caso cuatro banderas verdes por la gestión de los residuos, limpieza y jardinería, compromiso ambiental, educación ambiental y participación ciudadana y consumo energético y contaminación. Además también el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Amurrio ha anunciado la presentación del borrador de los presupuestos a los grupos con representación en el municipio, los presupuestos del 2013. También la alcaldesa de Amurrio, Josune Irabien, ha anunciado que van a presentar al Plan Foral de Obras Menores ayudas para la reparación, para el arreglo de los baños de Matías Landaburu y colocar una rampa exterior. El valor de esta obra, unos 34.900 euros. También se ha anunciado que se va a presentar el próximo 14 de febrero en Amurrio, en el Salón de la Catequesis, a las 6:30 de la tarde, el mapa toponímico de Amurrio. Y estará presente Félix Muguruza y representantes de Ayalur, que son los que han realizado el trabajo. Recordemos que es martes y que hoy es el último día del ciclo de cine sobre soberanía alimentaria que se ha venido desarrollando en Amurrio, Anchoquia, los días 15, 22 y este 29 es el último día, con la proyección Defensoras de la Tierra. Será a las 7 de la tarde. Se ha presentado también en Amurrio el octavo campeonato de pelota social de Amurrio 2013. Van a participar 178 parejas, 356 pelotaris y 64 pueblos. Partidos de pelota para los aficionados y aficionadas a este deporte, que se van a desarrollar en Amurrio durante todos estos días, y las finales serán en mayo y en junio, los días 3 de mayo y 23 de junio. En el capítulo laboral, decir que los trabajadores del grupo empresarial Kidder anuncian una huelga indefinida a partir del día 4 del mes de febrero. Los comités de empresa han convocado una huelga indefinida que dará comienzo el día 4, lunes, coincidiendo con la primera reunión de negociación del periodo de consultas de 30 días, y hacen un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras a que participen en las diferentes movilizaciones que se van a plantear en los próximos días. Como saben, la empresa, el grupo Kidder, ha planteado un ERE importante de más de 160 empleos en las diferentes plantas que tiene en Álava y Vizcaya. Carlan Asesores les ofrece servicios y soluciones a particulares y empresas en distintos ámbitos, como seguros, asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico e inmobiliario. Oficinas en Amurrio y Llodio, con personal especializado en cada una de las áreas en las que ofrecen soluciones. Economistas, abogados, técnicos administrativos, en seguros y expertos inmobiliarios. El Carlan Asesores. En Amurrio, Fueros 2. Teléfono 945-8999-51. Y en Llodio, La Muza 12. 94-672-7428. Bueno, y es la primera vez que este año, va a ser la primera, que el Ayuntamiento de Laudio se acoge al plan de ayudas de la Diputación Foral de Araba de Ausolán, que esto en los pueblos y pequeñitos y en las juntas administrativas pues saben muy bien de qué va, pero en los grandes, como es el caso de Laudio, pues seguramente que desconocen esta cuestión. Coldo Zabala, ¿qué tal? Egunon. Bueno, pues es una curiosidad, ¿no?, que Laudio se acoja a este plan. Sí, es la primera vez, como bien dices, que bueno, pues que nos acogemos al plan foral, a esta ayuda desde la Diputación Foral de Araba de Ausolán o Relaciones Vecinales, o bueno, también más conocido como Veredas, ¿no? Sí, por eso, los pueblos, las juntas administrativas están acostumbrados a esta cosa. Yo no sé si realmente al final se lleva a efecto o no esta cuestión, pero hay que decir que precisamente se hacía porque los vecinos y vecinas de los pueblos pues se reunían y colaboraban pues para hacer los trabajos, cuya una parte pone la Diputación de esa una cantidad determinada y el resto lo ponen los vecinos con su trabajo, ¿no? Sí, así es. Bueno, el objetivo de esta convocatoria, del plan de este plan de ayuda por parte de la Diputación Foral de Araba, de Ausolán, pues bueno, el objetivo principal es el fomento de las relaciones vecinales y el sentido de la colectividad, ¿no?, a través de la realización de obras, bueno, pues por un sistema tan tradicional que no viene de ahora, hace mucho, de las veredas o Ausolán, ¿no? ¿Qué significa este programa? Pues este programa de Ausolán significa que los vecinos y vecinas ponen su capacidad y esfuerzo, que van a ayudar en la realización de una obra, y la Diputación Foral de Araba financia los materiales. Bueno, esto una de las razones principales también para acogernos es que creemos, y más en estos tiempos, bueno, pues que no podemos perder ninguna de las posibles subvenciones que tengamos para realizar cualquier actuación en Laudio, ¿no? El requisito, bueno, pues principal de esta actuación es que se realice mediante el sistema de Ausolano, trabajo comunitario, donde, bueno, pues los vecinos y vecinas van a colaborar en este trabajo, donde el ayuntamiento pondrá los medios técnicos necesarios y donde la Diputación nos financiará aquellos elementos necesarios, ¿no? Lo que sería el material, ¿no? En Araba, por hacernos una idea también, en todo el territorio de Araba, bueno, se va, en esta subvención va a haber algo más de 1 millón de euros para estos trabajos, ¿no? Bueno, también decir que en este programa, ¿qué es lo que se puede realizar? Claro, no podemos realizar cualquier obra, ¿no? Entonces, una de las actuaciones, bueno, pues habría tres posibilidades. Una sería reparación de infraestructuras básicas, otra sería reparación de obras no especializadas, pues bueno, pues retejados, mejorar centros sociales, boleras, esto es lo que se suele hacer en más de un pueblo pequeño de Araba, y otra de las actuaciones va dirigidas a adornar o a embellecer bueno, pues el municipio, ¿no? Y mediante el arreglo, pues, de fachadas, jardines, espacios comunes, parques urbanos, y nuestra propuesta, esa va a ser la creación de un área de esparcimiento en el entorno de la ermita Santa Cruz de Gardea. Entonces, bueno, esta es una demanda que viene realizándose ya desde hace tiempo en las asambleas de barrio de Gardea, también por parte de la Asociación de Vecinos de Gardea, bueno, pues el realizar actuaciones para mejorar lo que sería la ermita Santa Cruz y su entorno, ¿no? En cuanto a la ermita de Santa Cruz, ya se realizó un proyecto y ya se ha realizado alguna actuación de mejora, y creemos que ahora nos corresponde, bueno, el realizar una actuación de mejora en el entorno, ¿no? Y que, bueno, pues cuál va a ser la obra o lo que se pretende realizar, pues sería, bueno, realizar un área de esparcimiento donde queremos crear unos espacios de estancia, de reunión, lectura, hasta de merendero, por decirlo de alguna manera, y ahí se van a poner, bueno, pues seis mesas de madera con dos bancos cada una, bueno, pues para hacer el lugar más agradable y que sea un lugar de encuentro, ¿no? Esto sería, por una parte de lo que conseguiríamos con esta subvención, ¿no? También la idea es plantar 40 unidades de árbol, que sería, bueno, 40 abedules, ¿no? Y luego también lo que se pretende es poner o realizar un área infantil, ¿no? Un área infantil, pues bueno, pues para que los vecinos del barrio y vecinos también de otras zonas del audio, bueno, pues puedan acercarse a esta zona del barrio de Gardea, puedan disfrutar, bueno, pues con los acompañados de los críos de este área infantil, ¿no? Que tan demandado es en esta y en otras zonas de nuestro pueblo, ¿no? Y la solicitud que hacemos para la posible subvención es una solicitud de 28.846 euros. Entonces, bueno, se va a realizar en el 2013 y más adelante lo que haremos es un llamamiento a todo el vecindario de Gardea, de Santa Cruz y de todo el municipio, bueno, pues para colaborar en este proyecto de Ausolán, ¿no? Y aunque esta sea la primera vez que se realice esta subvención, y bueno, igual pues se pueda pensar a veces, esto del Ausolán. El Ausolán es algo que nuestros vecinos lo hacen semana a semana, en otros aspectos. Bueno, pues cuando las fiestas de los barrios vienen organizadas por los vecinos, cuando cualquier grupo cultural realiza cualquier actividad, al fin y al cabo, eso también es Ausolán, porque es una labor que hacen los vecinos, y tenemos en el audio muchos grupos culturales, deportivos, gente que está trabajando por la comunidad, ¿no? Entonces creemos que en eso tenemos experiencia de sobra. Uh-huh. Bueno, pues desde luego el lugar lo merece, y es amplio toda esa zona del entorno de la ermita de Santa Cruz. Y bueno, pues es un sitio extraordinario. Además, hay un aparcamiento espléndido también al lado, ¿no? O sea que sí, si alguien quiere llegar en... Bueno, pues no hace mucho también se han realizado también ahí en esa zona pues labores de limpieza y plantaciones en las riberas del arroyo ahí, que están lindantes con los suelos que rodean la ermita. Y bueno, pues esto también va a hacer más acogedor esa zona, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablando de obras, por cierto, que también van a hacer, van a cometer algunas de... bueno, menores, pero que son importantes en la zona del cementerio, ¿no? Sí, otra de las posibilidades en el, bueno, plan foral del 2013 en obras menores, esto es una posibilidad que tenemos todos los años, ¿no? Entonces, esto se trata de una obra que, bueno, que no, bueno, uno de los requisitos es que no supere la cantidad de 35.000 euros, ¿no? Entonces, así como el año pasado esto se invirtió en el parque de mayores y en la zona infantil en el Andaluce, bueno, pues este año la propuesta que hemos hecho ha sido obras menores, bueno, esta obra a realizar en el cementerio municipal, ¿no? En estas obras menores también está bastante delimitado qué es, qué actuaciones son las que se pueden presentar a esta subvención, ¿no? Entonces, por una parte pueden ser equipamientos de carácter administrativo, de carácter social, deportivo. Eso sí, se nos exige que siempre que la titularidad del edificio corresponda al municipio, ¿no? Y uno de esos equipamientos de carácter social, bueno, pues es el cementerio local, ¿no? Y el cementerio local tiene una necesidad ya desde hace tiempo de solucionar, bueno, pues problemas que tiene de seguridad en el acceso a los nichos, problemas también derivados del mal funcionamiento de los desagües de los panteones finales y la realización también de mejoras para acceso con el vehículo utilizado, bueno, pues para el transporte de los féretros, ¿no? Entonces aquí se van a hacer bueno, tres actuaciones, lo que serían las escaleras para accesos a los nichos, se van a colocar cuatro escaleras en otras tantas zonas de nichos que ya existen en el cementerio y bueno, con una guía para poder desplazarse, ¿no? Y entonces esto es bueno, para mejorar la accesibilidad y la seguridad, ¿no? También se va a hacer una instalación de bombeo de agua de panteones, bueno, pues porque hay problemas de inundación cuando llueve con cierta intensidad, lo que sería en los panteones. Y también tener en cuenta una cosa, ¿no?, en este tipo de obras, ¿no?, porque igual a veces podemos decir, bueno, si es prioritario, no es prioritario, recordar que por este servicio el ayuntamiento cobra también, ¿no? Entonces es importante también que aquello que esté cobrando, que esté en las condiciones que tiene que estar, aparte ya de por sí que tiene que estar, ¿no? Y luego también sería, otra parte de la actuación sería la mejora para el acceso peatonal y bueno, pues y de la máquina portaféretros, ¿no? Es muy importante aumentar la accesibilidad que no existe ya, no existe en el cementerio más de una zona, pues porque hay una excesiva inclinación de las rampas o por otros motivos, ¿no? Y entonces se va a adecuar esto y se va a hacer una obra también para hacerlo más accesible, ¿no? Y bueno, y aquí la subvención que vamos a solicitar y la obra que queremos realizar es en torno a los 33.600 euros. Uh-huh. Bueno, pues obras menores y eso en el cementerio, pero que no son para nada menores, sino que son importantes para la seguridad y para que aquello esté bien. Y la de Gardea, ¿no?, que seguramente pues ustedes van a utilizar, sobre todo cuando venga el buen tiempo y decidan, pues no sé, irse por ahí a tomar el sol o a ir con los niños ahí a un rato de recreo, ¿no?, que vendrá muy bien, esa zona de esparcimiento. Sí, así es. Y la de Gardea también decir en cuanto a la obra a realizar el área este esparcimiento en el entorno de la ermita Santa Cruz de Gardea, bueno, pues que esta va a ser la pues una primera experiencia de trabajo comunitario, pero bueno, pues según cómo se desarrolle, pues seguramente se podrán realizar más y seguramente, bueno, pues por más de una asociación o por más de un barrio de alguna zona de nuestro pueblo, pues habrá solicitudes también para participar en este tipo de obras y creemos que es una fórmula también, bueno, una fórmula tradicional y una fórmula de participar todos en nuestro municipio. Uh-huh, desde luego, si en los pueblos pequeños funciona, ¿por qué no va a funcionar aquí? Pero esperemos que sí. Koldo Zabala, concejal de obras del ayuntamiento, le agradecemos que nos haya atendido. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suriarsel. Bueno, Bueno, y mañana miércoles se abre en Madrid la gran feria del turismo, Fitur. Hasta el domingo día 3 de febrero estará abierto en Madrid, se convertirá en esa ciudad, esa feria, en el núcleo de la oferta turística y de ocio mundial. Ahí es la 33ª edición de Fitur. Y como todos los años están ahí presentes pues todas las asociaciones, entidades que velan por el turismo en las comarcas, diferentes comarcas. En el caso de Encartur, nos han enviado una nota que estará presente en esta feria con el propósito de promocionar la imagen y marca de la comarca dentro del stand Bilbao Vizcaya, en el cual Encarterri será el protagonista en la jornada del sábado día 2 de febrero. En esta feria también está presente Ayaratur. Y a lo largo de hoy y de mañana trataremos de comunicar con los diferentes portavoces, los grupos representados en el Ayuntamiento de Laudio, para que nos hablen del pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento, un pleno extenso con muchas cuestiones a debate. Bueno, y en el pleno de ayer, pues el Grupo Socialista planteó unas cuantas mociones, en las que fue un pleno extenso, y vamos a ver si Charlos Arasúa nos resume algo de esta información que en principio parece pues bastante amplia, ¿no? ¿Qué tal, Charo? Egunon. Bueno, ustedes han planteado varias mociones, una de ellas, bueno, todas, al final fueron transadas o consensuadas, ¿no? Con los jelchales, salieron adelante y una de ellas habla del agua, del problema que se puede plantear con el tema del agua si se privatiza, ¿no? Sí, evidentemente, cuando conocimos que el Ayuntamiento de Vitoria quería privatizar el servicio de agua de Ambisa, pues entonces el Partido Socialista se puso en alerta y presentamos una moción en Llodio en la que instábamos tanto a la Diputación Foral de Álava como al propio Gobierno Vasco a declararse contrarios a la privatización del servicio de agua y también a que tomaran las oportunas fórmulas legislativas para evitar que esta privatización se dé en los ayuntamientos. Ya dijimos ayer de una manera clara que más del 50% de los municipios en España han procedido a la privatización del agua, y esto es lo que tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado, porque corremos el peligro de que haya gente que copie esta historia. Lo que nosotros pretendíamos era decir eso, que el agua es un servicio público, es un bien público, que el agua no se privatiza y que el Ayuntamiento de Llodio se declara a favor de ese servicio público y en contra de la privatización, pero no obstante, en el resto de países europeos esto está legislado para evitar que esto se privatice y aquí no. Por lo tanto, lo que pedía el Partido Socialista ayer, que se legisle y que se impida que los ayuntamientos puedan hacer negocio con el agua. Lo del Partido Socialista presentó un texto para transar con nosotros. Nosotros siempre estamos a favor de sumar, sumamos con ellos, firmamos y nos apoyaron. Pues entiendo que el equipo de gobierno nos apoyó y el resto de los grupos también. Por lo tanto, algo habremos hecho bien en esta cuestión, Arceli. Uh-huh. También instaron desde el pleno a que el gobierno central continúe con el plan, con el programa Prepara, dirigido a personas que agoten su prestación por desempleo. Efectivamente, el día 23 de enero ya el Partido Socialista presentó en el Congreso una proposición de ley para que se dé la prórroga del Plan Prepara, que en principio estaba regulado por el Decreto Ley del 2011, de febrero del 2011, y bueno, entiendo que también esto se tiene que hacer de una manera estable en tanto en cuanto dure la situación que tenemos, que mucho me temo que va para largo. El Gobierno hablaba de un paro del 20%, nosotros no, nosotros creemos que tiene que haber una protección social en cuanto dure esta situación de crisis, una protección social a todas aquellas familias que se han quedado en una situación, en algunos casos, de pobreza y de desempleo, que ellos lo que quieren es trabajar, pero mientras tanto no haya capacidad de contratación y no haya medidas que incentiven la creación de empleo. Todo lo contrario, esta reforma laboral ha llevado a la situación actual a que se agrave, y en el País Vasco lo estamos viendo, como en el último año el paro se ha disparado, porque evidentemente las empresas están despidiendo gente y limpiando. Y bueno, pues nosotros entendemos que también desde los ayuntamientos tenemos que decirle al Gobierno de España: basta ya, y necesitamos mantener sobre todo esas ayudas mínimas para que las familias al menos puedan subsistir, porque estamos hablando de cantidades de dinero muy pequeño. Y yo puse el ejemplo de lo que está ahora en todos los medios de comunicación, que los ciudadanos saben, que son todos los temas de corrupción. Eso es lo primero que hay que evitar. Hay que evitar que eso se siga dando, que todo el mundo devuelva el dinero y que con el dinero que han robado se destine precisamente a la creación de empleo y amparar a las personas que ni han robado ni han creado esta crisis, Arceli. Bueno, las personas con discapacidad, también se acordaron de ellos, que a favor de estas personas, ustedes plantearon también una moción. Sí, bueno, nosotros venimos a decir que especialmente es dramáticos los recortes que se han dado en la ley de la promoción de la autonomía personal y de la atención a las personas en dependencia. Hoy en día, quien más quien menos, o es dependiente o tiene un familiar dependiente. Y bueno, pues en solo 12 meses el Gobierno de España, pues bueno, por la puertita de atrás, se ha cargado la ley de la dependencia y sin dialogar con nadie. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que decir que la ley de la dependencia no solamente da apoyo a las personas, también da trabajo, y por lo tanto se están eliminando muchos puestos de trabajo. Lo que nosotros presentamos era una propuesta de declaración institucional con la idea de firmarla todos los grupos, pero bueno, el Partido Popular no lo quiso firmar, y lo que hemos tenido que hacer es una moción, y en el mismo pleno, bueno, pues instamos al resto de grupos a que lo firmasen, y así se fue, lo firmaron todos, y bueno, nos sentimos pues orgullosos, porque nosotros ya advertimos que bueno, que el Gobierno de España lo que ha hecho es sacar a los beneficiarios de las prestaciones en espera del sistema de atención. Lo que están haciendo es retrasarlo hasta el 2014, y por supuesto están sacando a los grandes moderados del mismo, principalmente con revisiones de grado. Es decir, te revisan el grado y en vez de subirte te la bajan, y eso no puede ser, y la gente que es dependiente lo sabe. Y luego han recortado las prestaciones. También han utilizado el rebaje en los presupuestos en base a los fallecimientos. Fíjate, Arceli, dice que recortan el presupuesto y claro, es en base a los que han fallecido, y eso no es tampoco muy lógico. Y luego pues han recortado en total unos 850 millones de euros anuales, que eso, si devolviesen los que roban lo que roban, pues fíjate, eso no es nada. Entonces nosotros lo que dijimos ayer a todos los grupos, que tengan cuidado, que no es baladí que el actual modelo de financiación, según los datos que nosotros tenemos, ha reducido de pasar desde del 2009 a que el Estado asumía el 39% del sistema de atención a la dependencia al actual 20% de hoy. Es mucho, mucho, mucho. Y luego ayer los socialistas advertimos al resto de grupos sobre la próxima reforma que el Gobierno de España quiere hacer de la ley de bases de régimen local, porque afecta de manera muy importante a los ayuntamientos, nos quita competencias y además pues los servicios mínimos de dependencia los eliminaría totalmente. Y eso tenemos que estar muy al loro los ayuntamientos, porque el Gobierno de España lo que quiere es eliminarnos a los concejales, solo quieren estar ellos, eliminarnos todo poder y toda voz, y nosotros desde luego no lo vamos a permitir, y yo tampoco. Si hace falta, nos pondremos al frente de la manifestación e instaremos a todos los ciudadanos a que le diga al Gobierno de España: basta ya. Bueno, en cuanto a mociones, porque luego en ruegos y preguntas usted pidió que se agilice la creación del semillero de empresas, que hace falta que se pongan este tipo de medidas para ver si se genera empleo, ¿no? Sí, y evidentemente nosotros ayer en el pleno también presentamos otra moción que fue, creo que, muy bien recibida y apoyada por todos los grupos a excepción de Omnia. Y es sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública del Ayuntamiento de Llodio. Digo esto porque va unido al semillero de empresas. Esta moción que presenta el Partido Socialista es muy trabajada. Nosotros hemos trabajado una instrucción de 20 páginas que hemos puesto como documento de trabajo al servicio del Ayuntamiento de Llodio para que la secretaria haga un informe jurídico y para que se lleve la mesa de empleo local, se analice y se vea qué parte o qué artículos procede utilizar. Y es precisamente para incentivar la contratación de empleo del Ayuntamiento de Llodio en Ciudadanos de Llodio. Ya presentamos los socialistas una moción para la creación de la mesa de empleo. Por fin se dio, por fin se ha puesto en marcha. Después metimos una partida presupuestaria en el año 2012 para la creación de empleo en el municipio, que se está haciendo las entrevistas estos días para mayores de 55 años, aunque al final se ha puesto para mayores de 45 y con más de un año en situación de desempleo, pero esa partida la metió el Partido Socialista. Seguimos apoyando y aportando ideas para el empleo, y ahora nos toca en la contratación pública, porque las empresas que vienen a Llodio a prestar servicio público no pueden contratar a la gente de Llodio. Pues bueno, metemos unas cláusulas sociales y lo que hacemos es incentivamos la contratación de desempleados del municipio. Se le pasa a esas empresas una relación de cuáles son los desempleados y en qué ámbitos pueden trabajar, en ratios de edad y demás, y bueno, pues facilitamos la contratación de aquellas personas que entran en un sistema de exclusión. Hablamos siempre de parados de larga duración, de jóvenes, por supuesto, que los jóvenes en este momento están siendo un colectivo muy afectado. También estamos hablando de los mayores de 55 años y bueno, pues de las mujeres, los discapacitados y demás. Entendemos que Llodio ha alcanzado un nivel de paro importante y este tipo de iniciativas son las que realmente hay que defender y hay que proponer. Quiero decir que la instrucción la presentó el Partido Socialista con un texto de moción y que el Partido Nacionalista pues incorporó alguna cosa que nosotros hemos considerado positiva. Hemos dejado que firmen nuestra moción, aunque luego en los medios de comunicación parece que no hemos hecho nada, pero esta propuesta es socialista y lo voy a decir y lo voy a repetir. Todas las propuestas que ha habido en el Ayuntamiento por el tema del empleo han sido socialistas. ¿Qué pasa? Que somos 2 de 17, por lo tanto, bienvenidos sea al resto de grupos que la firmen. Estamos totalmente dispuestos a socializar nuestras ideas y a que sean incorporadas al Ayuntamiento y debatidas. Esa es la práctica política que nosotros queremos hacer. Y bueno, pues agradecemos, por supuesto, la buena predisposición del Partido Nacionalista. Hemos firmado esas mociones, las hemos presentado conjuntamente y han salido adelante. Y ahora lo que hay que hacer es una lectura positiva y poder seguir trabajando con todos los grupos como hasta ahora y poder sacar todas estas propuestas, Arceli. También le instamos al concejal del área, al señor Cerrillo, que por favor ponga en marcha el semillero de empresas, porque hay cantidad de gente emprendedora en Llodio que tienen ideas, que tienen capacidad, pero no tienen ni crédito ni tienen local para instalarse. A nada que tengan ese local y un poco de apoyo, yo creo que esas ideas podrán ponerse en marcha. Y también es cierto que entiendo yo que el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava tienen que ponerse las pilas para ayudar a los emprendedores y al autoempleo. Creo que eso es una asignatura pendiente, porque es que van a pedir crédito a los bancos están recibiendo ayuda, pero ellos no reciben esos créditos y muchos de ellos están tirando para adelante con las ayudas familiares, Arceli. Y esa es, pues bueno, principalmente las apuestas que tuvo ayer el Partido Socialista en el Pleno. Bueno, y finalizamos en el río Nervión, porque usted también dijo que cerca de, en la zona de Areta, en la zona de los caminos viejos, por ahí, que se veía animales muertos en el río. No sé de quién es competencia, qué es lo que se puede hacer ahí para sacar esos animales que pueden producir, o de hecho lo estarán produciendo seguramente, olores. Dijo que había un cerdo muerto y varios animales ahí. ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, me parece importante. Nosotros hemos detectado que, bueno, pues con todo lo que ha llovido, al bajar un poco las aguas, ahí aparecieron por donde está el puente romano y el paso de donde está la Casa Rosana, aparecido en el río, pues animales muertos. Eso es un riesgo, porque eso se pudre y da olores y además contamina las aguas. Por lo tanto, lo que le instamos al Ayuntamiento es a quitar esos animales. Es competencia municipal. El Partido Socialista, lo que ha hecho el Partido Socialista de Llodio, aprovechando que gobernaban los socialistas en Euskadi, le hemos dado mucha caña a Ura para que quitase la vegetación, limpiase el río en Llodio. Lo conseguimos a última hora y ya ven todos los vecinos que están limpiándose el río. Pero el tema de la basura, y eso por eso nosotros queremos que se contemple en este año otra partida presupuestaria para la limpieza del río, para generar empleo. Creo que lo vamos a conseguir, porque hablando con Bildu parece que están por la labor. Y bueno, pues el río es una parte muy importante nuestra. De hecho, el río cruza nuestro municipio y es importante no solo por la vista, sino también por la seguridad ciudadana en todos los aspectos, tanto en el aspecto de las inundaciones cuestiones, como en el aspecto de que hay que quitar toda la basura y sobre todo este tipo de cosas de animales, bueno, porque puede ser peligroso para la salud. El equipo de gobierno desconocía el tema. Me dijeron que iban a tomar cartas en el asunto nada más terminar y supongo que ya habrán dado cuenta. Así que el río es una asignatura medio pendiente. Ya ha limpiado el río en vegetación, hay que limpiarlo en basura y nosotros estamos dispuestos a conversar la negociación de los presupuestos de este año con dos partidas importantes, que son la protección social y el empleo. El resto, pues creo que es bastante fácil llegar a un acuerdo porque donde no hay no se puede sacar. Pero si el equipo de gobierno de Bildu apuesta por las personas y apuesta por ayudar a la gente que en este momento lo necesita, tendrá el Partido Socialista en el lado de la izquierda como tenemos que estar. Bueno, presupuestos, que de eso ya hablaremos, me imagino que estará al caer, porque parece que Bildu ya ha dicho que presentará esos presupuestos en febrero, ¿no? O sea, por los borrador. O sea que, sí, bueno, evidentemente han tenido que retrasarlos, porque parece ser que la amnistía fiscal que llevó a cabo el gobierno de España ha dado sus frutos en Álava y bueno, pues eso, esa recaudación que han recaudado la van a repartir entre los ayuntamientos y algo un poquito más nos toca, pero de cualquier manera, cosa que a mí me parece muy mal, que haya amnistía fiscal, lo digo así, que cada uno, ese anuncio que antes decían que Hacienda somos todos cuando yo era chiquita, parece ser que a algunos se les ha olvidado. Entonces los que más tienen son los que menos pagan y los que menos tienen son los que están todo el día pagando. Pero bueno, digamos que presentarán los presupuestos, que estaremos ahí como siempre con coherencia y responsabilidad para aportar. Nosotros vamos a aportar, pero sí adelanto que el objetivo principal del Partido Socialista es las personas. Nuestro objetivo son las personas, no los ladrillos, las personas. Y atendiendo a las personas, lo que sobre, pues bueno, lo invertiremos en pequeñas cositas, en pequeñas obras. Y eso los ciudadanos tienen que ser conscientes, toca lo que toca, y bueno, pues ahora no toca hacer macro conciertos, no toca hacer el tema del multiusos, porque son muchos dineros, y no toca hacer grandes infraestructuras. Sí que podremos apostar por mejorar las que tenemos, pero claro, eso es lo que hay. Charo Sarasúa, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, gracias por estos minutos, esta mañana, y hasta la próxima. Eskerrik asko. Zuri, Arceli, gracias a ti. Y en Orduña celebran pleno este jueves a las 7 de la tarde, pleno ordinario. Entre otros asuntos, tomará posesión de su cargo el nuevo concejal por Bildu, Luis Félix García Sodupe. Concejal por Bildu, Eusko Alkartasuna, Alternativa. También en este pleno del Ayuntamiento de Orduña se hablará del cambio en el reparto de áreas en la actividad municipal, también de la revisión del padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 2012, conoceremos esos datos, y otra cuestión también sobre el administrativo, la amortización de la plaza de alguacil operario de servicios múltiples, la aprobación inicial del convenio de ejecución urbanística de la primera fase de las obras de urbanización de la zona de San Francisco, y una moción de Bildu que tiene como objetivo exigir la revocación del permiso SAIA de investigación de hidrocarburos que afecta al término municipal de Orduña. Y vamos a pedir la opinión de un joven político del territorio, que es Igor López de Munain, que, bueno, seguramente ustedes le conocen porque ha milita en Aralar, bueno, ahora está en EH Bildu como parlamentario, y aunque es muy joven, pues conoce bien la política alavesa, y vamos a pedirle una opinión sobre algunas cuestiones que están, pues, de candente actualidad. Igor, ¿qué tal? Egunon. Bueno, Narceli, muy bien, gracias. Bueno, ¿qué hacemos ante la crisis y los recortes? Y, en fin, hay salida. Ustedes proponen transformación social, más soberanía. Sí, nosotros hemos presentado ya varios trabajos que hemos realizado como comisión, en el que sí que vemos que existen salidas, pero existen salidas desde otro prisma, ¿no? Desde el actual modelo. Es decir, los recortes evidencian varias cosas. Por un lado, que los recortes destruyen empleo, eso es evidente. El paro sigue subiendo en todos los sectores. Hoy por hoy la comunidad autónoma vasca y Navarra ronda ya un 15% de paro, y de ese 15%, el 40% es en el paro juvenil, lo cual todavía deja en situación de mayor inestabilidad tanto a los jóvenes como a los sectores más desfavorecidos en el social, que son tanto las mujeres, la juventud y la población inmigrante. Y luego hay que tener otra cosa mucho más clara. Los recortes lo que están haciendo al final es que las familias en situación de exclusión no puedan tener ningún tipo de ingreso. Las prestaciones se están eliminando. Ya son más de 44.000 familias las que no tienen ningún tipo de prestación al mes. No tienen ningún tipo de ingreso, lo cual está generando pobreza extrema en nuestro territorio. Ante esta pobreza extrema y esta crisis tan tremenda. Sí, Euskal Herria Bildu lo que propone sobre todo es generar política social y economía social. Es decir, hay que invertir en la generación de empleo colectivo. No podemos seguir destruyendo industrias, no podemos seguir destruyendo la economía productiva en base a apostar por la economía de la especulación y del capital. Ese es el modelo que nos ha traído hasta aquí, y contra eso es contra lo que lucha Euskal Herria Bildu desde una posición mucho más clara. Es decir, las cooperativas sociales generan empleo colectivo. Hay que apostar por la economía productiva, que es la que realmente genera riqueza y que deriva en la generación de empleo y consolidación del mismo. Mientras que, por otro lado, la economía especulativa lo que ha generado son unas clases económicas y sociales depauperadas, en las que la sociedad, los que antes llamamos la clase social más baja, sigue perteneciendo a esa clase social más baja. Las clases medias se han visto eliminadas y ahora existe una clase social del capital, que son los que realmente están ganando dinero y se están aprovechando de esta crisis, robando a las clases, como decía antes, a la clase trabajadora y a las clases medias. Lo que realmente parece extraño es que ante esta tesitura, ante esta problemática, y el cabreo que hay en la calle, ¿no? Porque no hay más que salir y preguntar. Todo el mundo está enfadado, cabreado, que si me permiten la expresión, pero no se mueve nada. Yo creo que existe han conseguido generar una situación de miedo social. Es decir, la respuesta que socialmente se debería estar dando a esta crisis queda de alguna forma anulada por el miedo que existe, que tienen las familias a perder lo poco que les queda en este momento, tanto su trabajo como lo que puedan ser prestaciones. Al final es una acción que se está realizando tanto desde las empresas como en muchos casos desde las propias autoridades políticas para que para que esa gente que tendría que estar o podría estar en la calle peleando por sus derechos esté en casa y encima de otra forma, estén asustados en sus casas, por miedo a perder lo poco que ya les queda. De todas formas, lo que es evidente es que cada vez la calle también está respondiendo con más fuerza ante estos ataques, y será cuestión de tiempo que realmente se paralice ya esta coacción y la gente responda. El miedo también tiene su tiempo, ¿no? Una vez que sabes que ya, o que la sociedad acepte que es, en la lucha cómo recuperará esos derechos y cómo podrá abordar nuevas soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos que tenemos, pues volveremos a ver lo que dices tú, ¿no? Un poco más de movilización y de respuesta. ¿Esas soluciones cree usted que vendrán desde la izquierda? Porque con la que está cayendo, en el tema de la corrupción, hoy unos, antes de ayer otros, quizás existe poca credibilidad, ya incluso, bueno, pues ahí tenemos los barómetros, las encuestas que ofrecen a la clase política pues poca credibilidad, y quizás también por ahí puede ser que la ciudadanía esté bueno, pues tan parada y tan asustada, ¿no? Hombre, está claro que existen una serie de casos de corrupción en los partidos políticos tradicionales que han sido denunciados y que es una, de alguna forma, entra dentro de la propia, digamos, corrupción del sistema representativo, ¿no? Con tantos intereses mezclados tanto con la banca, con los poderes fácticos del Estado, de las diferentes autonomías, y al final en lo que ha caído esta democracia representativa es en cómo se ha ocupado desde los partidos políticos determinadas áreas de poder y en muchos casos, y como ha salido también reflejado en prensa, la participación política de algunas personas era simplemente para enriquecerse. Nosotros desde Euskal Herria Bildu, lo primero que hicimos antes incluso de entrar al Parlamento, todas las personas que íbamos en las listas de Euskal Herria Bildu, fue firmar un código ético de transparencia, en el que todos nuestros datos, también los, digamos, los económicos y los sobre la renta y demás, y propiedades, tenían que ser públicos, y así lo estamos haciendo. Y lo que nos gustaría es que ese mismo código ético pudiese ser adoptado por otros partidos para presentar cuáles son realmente las propiedades, ganancias y las declaraciones que tienen cada uno de sus representantes. Creo que sería un buen ejercicio de transparencia, y nosotros creemos que se podría llegar a un mayor, digamos, que la clase política tuviese una, por lo menos, mejor, estuviese mejor vista por la sociedad. El paro, la crisis, me está llevando a muchas familias pues a problemas tremendos, ¿no? Como es el caso de los desahucios. ¿Ustedes ya han llevado alguna propuesta al Parlamento? ¿Qué proponen? Sí, nosotros propusimos, bueno, llevamos ya en el anterior pleno una proposición no legal en relación a los desahucios, propuesta que fue tumbada por el PP y por el PNV, ya que para ellos nuestra iniciativa iba más allá de lo que realmente se puede hacer en base a la legislación española. Nosotros lo que tenemos claro es que hoy no se puede ejecutar ningún tipo de desahucio, ni hoy ni nunca. Lo que no es normal es que hoy por hoy estemos hablando ya de que de alguna forma de condonación, de dación en pago, cuando la vivienda es un derecho. Te están robando un derecho, te están robando tu vivienda en muchos casos, enmascarada esa deuda por los grandes intereses que se han puesto sobre la deuda de las familias, y encima parece que nos están haciendo un favor. Euskal Herria Bildu tiene claro, la vivienda es un derecho, hay que defenderlo, y por supuesto no podemos de ninguna forma aceptar ni un solo desahucio más. Y todos los demás casos, ahora que ya han sido desahuciados, habrá que estudiarlo desde las administraciones públicas para darle una solución, tanto con pisos sociales como con lo que sea. Pero sí que para nosotros ni una familia puede estar en la calle o en riesgo de estarlo. Y medio ambiente, quiero preguntarle sobre medio ambiente, porque el fracking parece que no se aparca. Garoña ya no está operativa, esto parece que ha quedado ya en un segundo plano, pero en el fracking siguen ustedes insistiendo a que los municipios deben declararse libres de esta técnica. Sí, bueno, por hacer una aclaración, Garoña se ha apartado, pero bueno, digamos que no se ha acabado el problema del todo, ¿no? Ahora está el problema del desmantelamiento, y Euskal Herria Bildu en Juntas Generales de Álava ya ha presentado una iniciativa para que todas las administraciones públicas que están, en definitiva, implicadas por el tema de Garoña, llámese los municipios, la Diputación Foral de Álava, la Comunidad Autónoma Vasca, el Estado Español y la empresa que se tiene que encargar del desmantelamiento, se sientan en una misma mesa para, sobre todo, tener información de cómo se está llevando a cabo ese desmantelamiento. Desde Euskal Herria Bildu también vemos otra cosa en el caso de Garoña. Ahora se nos impone pagar con dinero público un desmantelamiento y una central nuclear que, en teoría, ya les ha dado pingues beneficios durante el pasado. Y vuelve a ser la administración pública, es decir, el dinero de todos y de todas, las que vuelve a pagar de nuevo lo que es la energía, lo que vuelve a enriquecer a las empresas de la energía. Y desde Euskal Herria Bildu tenemos claro también, en este caso, en el caso de Garoña, que hay que estar muy vigilantes para que no se vuelva a cometer otra tropelía. Y ahora, hablando de fracking, que parece ser que es el tema estrella, ¿no?, a nivel energético y medioambiental en Álava, pero que pronto lo será también en Vizcaya en Nafarroa y en Guipúzcoa, pues nosotros hemos tenido siempre una postura bastante clara, que es la paralización total tanto de la exploración como de la explotación del fracking. El fracking es una herramienta de extracción de gas que es bastante peligrosa, se necesita de muchísima de agua, lo cual contamina el agua de nuestros acuíferos, y el agua en definitiva es una zona donde los acuíferos son bastante, bueno, hay bastantes acuíferos, sobre todo en la zona de Subijana, que es el acuífero que se utilizaría para ello, ¿no? Entonces, existen una serie de estudios a nivel internacional también. En muchos países el fracking está prohibido. Otras comunidades autónomas dentro del Estado español ya han rechazado la extracción y explotación del mismo. Y ahora lo que nos estamos preguntando nosotros es cuál es la postura real del PNV al respecto, ya que en muchos casos ha votado, por ejemplo, en Juntas Generales de Álava, ha votado en contra o a favor de una moción que presentamos nosotros en contra de la exploración, de explotación y la paralización total de la actividad del fracking en Álava, y ahora nos trae al Parlamento, según las declaraciones que realizó la consejera hace la semana pasada, que ellos en principio piden una moratoria para la explotación, pero sí que verían positivo seguir con la exploración para saber cuál es el nivel de riqueza de gas, según dicen, dentro de nuestro de la comunidad autónoma vasca. En definitiva, aquí es una postura mucho más, digamos, más realista. No es como la energía nuclear. No existe una posibilidad intermedia. Estamos hablando de eliminar un montón de biodiversidad dentro de nuestro territorio, de Álava. Estamos hablando también de tener graves problemas con los acuíferos. Estamos hablando de contaminaciones de las aguas, de contaminación real en el aire, como está demostrado en los estudios. Y por otro lado, ellos nos están diciendo que la exploración se debe hacer por si acaso. La exploración también es explotación de fracking, porque para explorar hay que realizar fracking. ¿Cuáles son los niveles? ¿Existe ya la capacidad de no contaminar? No. Con lo cual nosotros tenemos clarísimo que no es rentable a nivel ni medioambiental, ni económico, ni ecológico, que se pueden llevar a cabo las exploraciones y explotaciones de fracking en este territorio. Bueno, en este y en ninguno. Bueno, pues asuntos de actualidad, como ven, todos ellos de los que se habla y mucho en los medios de comunicación, de los que hemos tratado esta mañana con Igor López de Muñain, que es parlamentario de EH Bildu. Le agradecemos que nos haya atendido, le deseamos una buena mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Y hablando de actualidad alavesa, el Consejo de Diputados ha aprobado esta mañana la designación de las medallistas olímpicas Maider Unda, Eli Pinedo y Patricia Elorza como pregoneras de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz 2013. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, estas tres deportistas alavesas lograron subir al podium y colgarse sendas medallas de bronce en lucha libre y en balonmano. Una hazaña que sin duda merece el reconocimiento de todos los alaveses. De este modo, el pregón que anunciará las fiestas en honor a los patronos de Álava el día 23, pues tendrá un carácter, un tinte deportivo que reforzará uno de los actos más tradicionales y de mayor arraigo del territorio. Molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya con el plan Vive Citroën 2013. Más plan, más Vive, más descuentos y más equipamientos. Este mes llévate tu Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con más de todo. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. 2 minutos para las noticias de la una. Antes, los pequeños anuncios, un espacio gratuito que ponemos a su disposición para que nos llamen al 946720499, el teléfono de Radio Ayala, 946720499, cuando tengan la necesidad de insertar un pequeño anuncio de compra-venta, alquiler, oferta o demanda de empleo. El espacio es gratuito. Se vende traje de judo para niño o niña de 4 o 5 años. Se regalan cinturones de todos los colores. Teléfono 616-023-881. Se alquila garaje en la calle Virgen del Carmen de Llodio. Económico 647-56-0. 0404. Se vende una mesa de escritorio con dos cajones y cajonera en el 616-023-881. Se vende piso de VPO en Areta, 605-707-453. Chica vasca responsable de 32 años, busca trabajo urgente, cuidando personas mayores, en limpieza, etc. 666-016988. Se vende alfombra sin estrenar de 1,20 por 1,80, tonalidades azules. 616-023-881. Se vende piso de protección oficial en Ocondo, 636-40-68-20. Se alquila piso en Areta de dos habitaciones, garaje trastero con ascensor, 605-70-74-53. Se vende piso en Amurrio, exterior, soleado, 90 metros cuadrados, despensa dentro y trastero grande fuera y camarote, amueblado y para entrar a vivir, en la zona del Landaco, 665-75-23-30.